junto con nosotras, iniciando lo que es LUFLIC, la Ludoferia de Literatura Infantil y Juvenil de Valparaíso, que es su primera versión aquí en el puerto. Estamos aquí en estudios de Radio Cámara, que aprovechamos de saludar, con Lucero de la Cruz, encargada de comunicaciones de Imaginario Producciones, y que les habla Carolina Millar. Bueno, la Patti Mix no está, porque anda ya en ruta, la ruta de los cuentos, con Yoshi Yoki, que ya está con nosotras, y bueno, ella anda allí contando sus historias en el Valle de la Aconcagua. Hola, Lucero. Hola. Uf, tenemos tanto que contar, que miramos la programación y no sabemos por dónde partir, porque la verdad es que LUFLIC son 10 días de talleres, de conversatorios, de cuentos, juegos del mundo. Tal vez partir diciendo que lo que escuchamos en el comienzo era Pedro Yáñez en el lanzamiento de LUFLIC, realizado el 21 de marzo también en el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso. Y que él también va a estar en el Seminario Internacional Oralidad, Imagen y Narrativas y en el Encuentro Internacional de Contadores de Historia, tercera versión. La tercera versión, ya estamos así haciendo las síntesis con las terceras versiones. El Seminario Oralidad, Imagen y Narrativa tiene una bajada para este año que se llama Sentidos y Señales Éticas. Y los invitados que nos van a acompañar son invitados que provienen de varios lados. Vamos a tener escritores, ilustradores, narradores, ¿no? Y también narradores, pero que se sitúan desde la pedagogía, el acercamiento hacia los cuentos y hacia la narración, como es el caso de Carmen Bartolo. Vamos a tener en el seminario talleres para todos los gustos. Tenemos creación de versos populares con Pedro Yáñez, improvisación y narración oral con la actriz y narradora Juanita Urrejola, para los que están más por la improvisación, los cuentos. Escuchar Antesala de Pensar, lo que hablabas tú de Carmen Bartolo. La producción de relatos, escribir, jugar y educar para la libertad con el escritor uruguayo Rafael Cortusí, que él fue ganador de un premio. El premio que otorga Casa América, el premio justamente de poesía 2013. Los talleres que acabo de mencionar son los de la jornada de la mañana del día viernes 26 en el seminario. Y luego continúa el seminario con un conversatorio, Sentidos y Señales Éticas en los Procesos Creativos, con Rafael Cortusí, Carmen Bartolo, Saúl Skolnick, Pedro Yáñez y Modera Patti Mix. El seminario tiene una modalidad bien especial, son 2 días, en este caso va a ser viernes y sábado. Y tiene, en total, son 12 talleres que las personas que se inscriban pueden escoger, es decir, ellos arman sus propias parrillas, en este caso, de talleres. Y son simultáneos, eso es importante aclarar, porque por lo general dicen, ¿pero cómo? No, son todos simultáneos, se dan 4 talleres en los 3 bloques que se están programando. Y a uno de ellos le comentó Lucero. Ahora, ese mismo día viernes por la tarde estarán los talleres, el viernes 26. Imagina un lugar, taller de creación de atmósfera. Este taller lo da la artista visual de acá de la región, Soledad Pérez. Es un taller muy bello, muy evocativo. También está el taller Contar un cuento o morir en el intento, con el escritor Saúl Skolnick, que estará con nosotras. Palabras como cajitas de música con el narrador Rubén López de Argentina, que más ratito vamos a escuchar un cuento de él, y las formas del recordar con nuestra querida Patti Mix, que ustedes ya conocen. Después del seminario, a las 7:30, comienza el tercer encuentro de contadores de historias. Y así pasamos al sábado 27, donde por la mañana estarán los talleres, Lucero. Proceso creativo en imágenes con Claudio Romo, ilustrador. La musicalidad de las palabras, integración de los sonidos y las palabras como instrumentos sanadores con el músico terapeuta y narrador Ukumari desde Perú. Tinta, agua y palabras del silencio con el narrador japonés y calígrafo Yoshi Hiyoki. Y taller de animación, lectura, pega cuentos con los narradores de Colombia, Tribu Poliedros. y continúa luego con un conversatorio Juego y Creatividad con Claudio Romo, Ukumari, Juanita Urrejola, Yoshi Hiyoki y modera Carolina Millar aquí presente. Sí. Bueno, después por la tarde está incorporado dentro de lo que es la parrilla programática del seminario la función de cuentos de Carmen Bartolo con Rubén López, ambos son de Argentina, y es una función infantil. Y nos interesa mucho que esta función haya quedado así por un asunto de horario, pero también por un tema de contenido dentro de lo que es la programación del seminario, pues ellos hablan desde la literatura infantil, sobre todo Carmen es una especialista desde la literatura infantil. Posterior a la función de cuentos viene algo bien especial que se incorpora al seminario ya con una intención especial, que es una ceremonia que lo guiará Albert Miete, un académico. Él dentro de sus años de academia, él fue un muy especialista en la parte lúdica y la importancia del juego en los procesos de aprendizaje. Y hoy en día él es un maestro de Reiki. Va a guiar una ceremonia con la cual cerramos este seminario, que se llama, es una ceremonia consciente de unión, haciendo conciencia de la unión. ¿Y de allí? Y destacar que hay una certificación final del seminario, una entrega de un diploma, y que para todos aquellos que quieran participar de este maravilloso seminario, inscribirse a través del sitio web www.valparaisosuncuento.cl, y cualquier duda también pueden escribir al correo contacto@valparaisosuncuento.cl. Uh-huh. Bueno, también todo lo que están las redes sociales, Facebook, Twitter, en fin. Logramos, ¿eh? Con la página web, la logramos. Sí. Sí, ya están al día las páginas está, web. Está toda la programación de Luflix ya uh-huh. arriba, dispuesta para que ustedes la visiten, la lean y decidan a cuál de todas las más de 120 actividades que tenemos van a asistir durante los 10 días que dura Luflix. Uh-huh. Son más de 70 invitados, tanto nacionales como internacionales, con un universo impresionantemente desplegado. Desde las imágenes tenemos ilustradores de primer nivel, como por ejemplo Claudio Romo, la Marcela Trujillo, Las Sol Díaz, son unos tremendos narradores, que la verdad es que esta primera versión de Luflix yo creo que va a dar que hablar muchísimo, muchísimo más allá de los 10 días que dura toda su programación. Ya está dando que hablar. Sí. Bueno, ustedes ya la tienen que haber visto. Aparece la imagen del elefante acá en las lunetas, que están recorriendo, bueno, en un recorrido de las micros. Desde Imaginario hemos desplegado un gran despliegue comunicacional para poder hacerles llegar esta actividad, o sea, que la gente común y corriente de los cerros se entere de que Valparaíso por fin va a tener una feria del libro, y que además está focalizada para la literatura infantil y juvenil, que eso para nosotras fue una gran elección y estamos muy contentas. Hemos trabajado muchísimo el equipo, muchísimo. Mucho. Y ahora, ¿vamos a un tema? Vamos a un tema, me parece. Música. Música, sí. Vamos a Congreso, a escuchar a Congreso, que ya estuvo con nosotros, pero vamos a escucharlo con una bellísima canción, En todas las esquinas. Yeah. Puerta del cielo, ángel con alas de vidrio, madre de los hombres, fantasma de emperadores, libertad mañana mía. Ahora los vamos a invitar a escuchar un cuento, porque estamos en Valparaíso es un cuento. Un cuento narrado por Rubén López, invitado al Encuentro Internacional de Contadores de Historia y al Seminario Oralidad, Imagen y Narrativas. Vamos a escuchar a Rubén López contando La Resurrección del Papagayo, de Eduardo Galeano. Del Diccionario Imaginario de los Sentidos. Incorporar. Pasarlo por el cuerpo. Hoy, la resurrección del papagayo. Hubo una vez un papagayo que contemplaba una olla que estaba humeando. Y fue tal la intriga del papagayo que voló hasta el borde de la olla, se apoyó, se asomó, se mareó y se cayó. Y se ahogó en la sopa caliente de puro curioso nomás. Pero una niña que era su amiga y lo vio caer, se puso a llorar. Y una naranja que estaba sobre la mesa se desnudó y ofreció su carne en consuelo a la niña. Y el fuego que calentaba la olla, arrepentido, se apagó. Y del muro que estaba al costado del fogón se desprendió una piedra. Y el árbol que se reclinaba sobre el muro se estremeció de pena y se le cayeron todas las hojas verdes. Y el viento que todas las tardes llegaba a acariciar la copa del árbol, sorprendido, perdió una ráfaga. Y la ráfaga encontró una ventana abierta y se escapó y anduvo dando vueltas por el mundo y luego subió al cielo. Y cuando al cielo llegó la noticia, el cielo se puso pálido y el hombre, al ver el cielo blanco, se quedó sin habla. Un alfarero de un pueblo cercano quiso saber qué había pasado y esperó que el hombre pudiera hablar y le preguntó. Y el hombre le contó que el papagayo se había ahogado, que la niña había llorado, que la naranja se había desnudado, que el fuego se había apagado, que el muro había perdido una piedra, el árbol había perdido todas sus hojas verdes, el viento había perdido una ráfaga, una ventana se había abierto, el cielo había perdido su color y el hombre había perdido la palabra. Y este alfarero de este pueblito fue juntando con sus manos todos estos elementos y con toda esta tristeza modeló y resucitó al papagayo. Y el papagayo, que brotó de la pena, tuvo las plumas rojas como el fuego, azules como el cielo, verdes como las hojas que cayeron del árbol, y tuvo un pico duro como de piedra, de color naranja, y tuvo palabras humanas para decir y agua de lágrimas para beber y refrescarse, y encontró una ventana abierta y se escapó. Y desde entonces vuela por los cielos de este mundo montado sobre una ráfaga de viento. Del Diccionario Imaginario de los Sentidos. Entretenerse. Estar sostenido por sí mismo. Escuchábamos a Rubén López. Rubén va a estar con nosotras en el taller justamente el día viernes por la tarde y con un taller bellísimo que se llama Palabras como Cajitas de Música. Y bueno, como hoy es sábado y para todos los que nos están escuchando, pueden ir, porque es entrada liberada, están abiertas las puertas ya, de LUFLIC, la Ludoferia de Literatura Infantil y Juvenil, en el Parque Cultural de Valparaíso, la ex cárcel, aquí a la subida de Camin, allí a un costadito está, para que vayan y para que disfruten de todo lo que trae este día sábado. Vamos a comentar un poquito para que se animen y vayan con los niños. Vamos a así, hasta las 13:30 del día de hoy va a estar la selección de cine infantil del Festival Ojo de Pescado, nuestros amigos de Ojo de Pescado. Podemos destacar también a las 15 horas el taller de Marcela Trujillo, de cómic autobiográfico para jóvenes desde los 14 años. Taller de susurradores para niños y niñas más pequeñas. A las 17:30 horas tenemos una presentación y conversación con Sol Díaz, la ilustradora. Y a las 18:30 horas, función de circo teatro Desencajados con la compañía Familia Vagamundi desde Brasil. Una función familiar con precio 2x1. Y hay un taller que es muy bonito, que es Arte Palabra, con Anita Machiano, una artista italiana que está viviendo acá en Valparaíso. Anita, este taller, ella lo es un taller que recorre el arte a través de la palabra y la palabra como tal dentro del arte. Es decir, es un taller que está pensado para los grafiteros. Así que especialmente los invitamos. Este taller va a durar el día sábado, parte a las 11 hasta la 1 y el día domingo continúa con la segunda parte. En el mismo horario. También continúa el domingo el Festival Ojo de Pescado en la sala de proyección del cuarto piso del Parque Cultural de Valparaíso. A las 12 del mediodía de mañana tenemos la charla La TV y las pantallitas de imágenes artificiales con Francisco Uneus. A las 16 horas, por ejemplo, tenemos el taller de lengua y cultura mapuche para niños y niñas de entre 3 y 6 años. Tenemos taller vivencial contacto, masaje de sanación para familias. Y tenemos muy especialmente el taller a las 16:30 de Yoshi Hiyoki para niños y niñas de 6 a 13 años, lucha de sumo y los dioses. Cuentos y trabajos con papel con Yoshi Hiyoki, desde Japón. ¡Ay, qué maravilla! Ese sí que va a ser un lujo. Estos talleres, les recordamos, son talleres gratuitos que están dentro del contexto de la Ludoferia. Y aprovechamos de decir que la Ludoferia de Literatura Infantil y Juvenil es un proyecto Fondar 2013, que junto con Imaginario Producciones lo están produciendo, y que además recoge un fuerte desafío de poder generar una amplia parrilla para que niños, jóvenes y también los adultos podamos compartir todos juntos en un ambiente intergeneracional, intercultural, lo más diverso. Desde las palabras, los libros, la lectura, la ilustración, todas las formas de contar. Justamente, eso es lo que queremos, eso es lo que nos ha motivado en realizar este maratónico evento. Son 10 días, no se lo pierda. Hoy sábado 20 es el segundo de estos 10 días. La entrada es liberada, abre sus puertas a las 10:30 y terminamos a las 7 de la tarde. El acceso, pero la gente que está en el parque puede permanecer allí hasta las 10 de la noche. Allí mismo se va a desarrollar el tercer encuentro contadores de historia y el seminario que les comentábamos. ¿Qué más? Tantas cosas. Pueden enterarse más en detalle de la programación, vuelvo a repetir, en los sitios web imaginarios.cl y valparaísouncuento.cl. Ahí están todas las actividades para que ustedes puedan visitarnos en Luflig. Y destacar que el martes 23 celebramos el Día del Libro en Grande con muchas actividades para toda la familia y cerramos ese día con la presentación de Mundos Reunidos con Gabriela Canta en Colores para todo público en el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso. Maravilla. Y lo último, el 24 en la noche, acuérdense de nosotras, el miércoles 24 de abril, Valparaíso se llena de cuentos por la noche, bajo las estrellas. En 5 bares de Valparaíso se van a estar narrando cuentos a partir de las 22 horas simultáneamente para todos los que estén allí presentes. En el bar El Pajarito, Carpe Diem, El Playa, Taller Blanco. Así que para todos los cuentos que no se pueden contar en el contexto de Luflig para niños y jóvenes, todos van a estar ahí en los bares de Valparaíso. Así que bueno, los dejamos cordialmente invitados a todos, a todas. Ojalá asistan en familia, niños, grandes, preescolares y bueno, y de todas las edades, para que puedan disfrutar de lo que está haciendo Luflig, la Feria de Literatura Infantil y Juvenil de Valparaíso. Radio Cámara de Diputados presentó Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Programa dedicado al arte de contar cuentos. Con la conducción de Patricia Mix.